Desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos. Aquí comienza Frecuencia Argentina. Ni uno, ni dos, ni ocho, ni veinte, ni treinta, ni cuarenta. 53 programas de Frecuencia Argentina juntos desde Elche, Alicante, España, compartiendo con muchos argentinos alrededor de todo el mundo esto que hemos denominado Frecuencia Argentina. Más de un año al aire ya con este programa de radio que nos encanta que día a día vaya creciendo un poquito más y se vayan sumando oyentes, amigos a nuestro Facebook y todo lo que tiene que ver con esta hermosa comunidad que se ha creado alrededor de este Frecuencia Argentina. Bienvenidos, saludos para todos, mi nombre es Gustavo Olivetti. Y también, por supuesto, bienvenido al hombre de los deportes, Carlos Onofrio. Hola, señores, ¿cómo están? Gustavo, ¿qué tal la semana? Eliana, ¿todo bien? ¿Chat con los mates listo? Muy bien, para ustedes tengo toda la información deportiva que ha pasado en nuestro país. Gustavo tiene buena música, Eliana tiene buenos comentarios con sus leyendas, así que los invito a que pasen un buen momento con todos nosotros. Y sí, estamos terminando noviembre y apareció el frío. Tanto que lo pedíamos, ahora sí, estamos tapaditos, con bastantes camperas. Pero bueno, el calor humano que hay dentro de este estudio lo suple a todo. Señores, bienvenido a Frecuencia Argentina desde cerquita del Mediterráneo para todos ustedes. La que por supuesto no podía estar ausente en esta edición es Eliana, bienvenida. Hola chicos, hola gente, espero que hayan tenido una muy buena semana y acá estoy nuevamente acompañándolos. Así que en cuanto Gustavo me dé la señal, vuelvo con las efemérides, el tema no argentino y la sección nueva, mitos y leyendas urbanas argentinas. Hoy, la que murió por amor. Comenzamos con todo el programa número 53 desde Elche, Alicante, España, para todos los argentinos del mundo. Los fabulosos Cadillacs con nosotros. Pónganse cómodos, ajustense bien el cinturón, porque comienza Frecuencia Argentina. Bienvenidos. Palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor, nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Lo dijo el león, llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Manuel Santillán, llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo. Se hunde en el mar. Manuel Santillán, El León. Fabulosos Cadillacs, la voz principal de Vicentico. Ahí estaba con un gran éxito del pop rock argentino para empezar este Frecuencia Argentina, que ya se termina este mes de noviembre y llegamos al mes, creo, más esperado del año por muchos, o al menos por la mayoría, el mes de diciembre, que se vienen las fiestas. Y claro, nosotros que estamos fuera de Argentina, extrañamos muchísimo, además de la familia, aquel que tenga gente querida en la Argentina, extrañamos las cosas ricas que tiene nuestro país. Pero para eso, alguien ha pensado una solución. www.productosargentinos.net. Ahora más que nunca para las fiestas es cuando en productosargentinos.net encontrás la mayor variedad de productos para la Navidad. Además de lo habitual, ¿no? Alfajores, yerba, vinos, pastas frescas, carne argentina, todo lo que quieras tener, los mates, las infusiones, todo lo que vos quieras de productos argentinos, ahora se le suma la gran campaña de Navidad que está haciendo productosargentinos.net. Pan dulce, mantecoles, sidras, fresitas, garrapiñadas, lo que vos quieras comer de Argentina, de la Navidad, los productos navideños, ya sabés dónde encontrarlos. Te metes en la página, obviamente sin ningún tipo de compromiso, podés enviarle un correo electrónico a Alejandro Franzoni, que es el encargado de esa empresa, para que él te diga cómo es lo del envío, lo de los productos y todo lo que vos quieras saber a través del formulario de contacto que tienen en su web. Podés comunicarte con ellos y, te vuelvo a repetir, sin ningún tipo de compromisos. Y no te olvides que tienen atención también a comercios, hostelería, toda aquella persona que quiere incorporar en su negocio productos argentinos puede hacerlo también contactando con ellos. Productosargentinos.net para esta Navidad, lo mejor. Frecuencia Argentina. Y si la Argentina es un país rico, ¿por qué el pueblo es pobre? Y por los corruptos. ¿Y qué son los corruptos? Son las personas que le roban el trabajo y la plata a la gente. ¿Y entonces qué necesita la Argentina? Y un presidente que no sea corrupto. Frecuencia Argentina, el espacio perfecto para sentirte como en casa. Lo que viene a continuación es bastante especial. Está a cargo de Carlos Onofrio. No tiene nada que ver con deportes, pero sí con algo muy bonito que quiere contarnos. Carlos, adelante. Bien, así es, Gustavo, muchas gracias por darme esta oportunidad. Señores, les pido permiso por un momentito, voy a salir de lo mío. Les quiero comentar que hace 8 años, allá el 1 de diciembre de 2001, llegó a mi vida la persona que hoy por hoy me hace levantar con alegría, esperar que venga y me dice te amo, esperar un beso de ella. Es la luz de mis ojos, es lo más grande que me pasó en la vida. Magalí Onofrio, te amo. Sabes muy bien, siempre te lo decimos con mamá, que estamos súper orgullosos de cómo sos, lo buena, lo inteligente, lo educada, que todo el mundo te quiere. Y bueno, tendría muchos más adjetivos buenos para decírtelo, pero te voy a decir cómo sos. Y le voy a robar una frase al ratoncito Pérez, ese amiguito que vos tenés. Maga, sos única. Y te pedimos un favor con mamá. Nunca cambies. Sigue así toda la vida, que vas a tener mucha, pero mucha suerte. Maguita, feliz cumpleaños. Te amamos, hija. Señores, gracias por este momento. Y la verdad que ese 1 de diciembre parece que fue ayer. Pero como dice Perales, cómo ha pasado el tiempo. Cómo ha pasado el tiempo. Parece que fue ayer cuando jugaban a hacer castillos en la arena y una cabaña en aquel árbol del jardín, chapoteando el agua de los charcos formados por la lluvia, pasando el tiempo sin prisas. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Parece que fue ayer cuando lloraban en su primer día de escuela y en su primer castigo sin televisión. ¿Cómo ha volado el tiempo? De su primer paseo en bicicleta por esas calles desiertas. Un día como alegres golondrinas se irán volando por cualquier ventana a descubrir del río la otra orilla y a conocer del mundo la otra cara. Dirán adiós a la inocencia cuando amanezca su mañana. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Parece que fue ayer cuando jugaban a hacer volar esas cometas por ese cielo azul con nubes de algodón, librando mil batallas con la nieve cuajada del invierno, llenando el aire de fiesta. Un día le dirán adiós a todo y llenarán de sueños su equipaje. Tendrán su libertad para vivirla y toda una aventura por delante. Un día como alegres golondrinas se irán volando por cualquier ventana a descubrir del río la otra orilla y a conocer del mundo la otra cara. Hola Magali, soy Maitena. Quería desearte un feliz cumpleaños y que lo pases muy, muy bien. Un besito y chao. ¡Feliz cumple, Magali! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Nos sumamos todos al feliz cumpleaños para Magali. Maitena ha querido estar presente también. Y bueno, hemos aprovechado también esta ocasión para presentar un tema no argentino, pero que también está siempre muy cercano a los sentimientos de nosotros, los argentinos, aunque no sea un tema que pertenece a nuestro país. José Luis Perales para Magalí. Feliz cumple, Maga. Que la pases muy bien. Estás escuchando. Siempre fue de norte a sur la patria. Solo una, nada más que una. Y este orgullo de ser argentino, argentino, es decir, guitarrero y cantor. Frecuencia Argentina. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya no sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. Que vamos a hablar de cosas que ya no existen. No sé para qué volviste, ya a veces mejor no hablar. Qué pena me da, fuerte. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Estamos todos juntos, ¿eh? Para mi viejo que me está viendo, ¿eh? Mi samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis hermanos ya son de barro, tanto aperezar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando. También olvidame vos. A ver, canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraño, mi samba para olvidar. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más frecuencia argentina. Más frecuencia.